Una pena que me aterra de ver a mi pobre tierra tratada sin compasión. Pobre mi Cuba, pobre mi Cuba. Me tomo un trago y me tomo la amargura en que me pierdo. No nos ponemos de acuerdo, tan poca gente que soy. Pobre mi Cuba, pobre mi Cuba. Traigo una pena sin nombre en este son de amargura, dolor de mi patria oscura y oscuridad de sus hombres. Pobre mi Cuba, pobre mi Cuba. Palpita en mi sol la pena de saber que los cubanos no parecemos hermanos en esta tierra tan buena. Pobre mi Cuba, pobre mi Cuba. Aquí falta, según veo, el nuevo gesto mambí, la palabra de Martí o el machete de Macedo.